Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez. Selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, exclusivamente en Ágora Sol Radio, para todo el mundo. Jazz de todas las épocas, de todos los tiempos, de todos los estilos, ¿sí? En nuestro programa, artistas del pasado, del presente, conocidos y desconocidos, todos juntos aquí con nosotros, celebrando 100 y más años de esta música maravillosa. Esta es nuestra emisión 102ª y vamos a hacer un mix number 15, el mezclado, el variado número 50, con varios artistas como de costumbre, pero hoy con algo especial. Vamos a hacer un especial de los vanguardistas, podríamos decir, el avant-garde del jazz entre 1956 y 1961. Solo 5 años en los cuales ocurrió esta y muchísima más música, que es la que vamos a escuchar. Vamos a comenzar con The Teddy Charles Tentet. Teddy Charles, vibrafonista, una carrera interesante. Teddy Charles grabó, por ejemplo, hay grabaciones junto a Miles Davis con él al vibráfono, o con Charles Mingus también. Teddy Charles es un músico, además de eso, de ser intérprete del vibráfono, músico con una intención siempre no rompedora, pero sí de extensión de la tradición, ¿sí? Un innovador, un creativo que siempre, a través de sus composiciones o sus arreglos y en general su trabajo como músico en directo y en estudio, mostró una tendencia más abarcativa, ¿sí?, de la experiencia musical general, haciendo que el jazz entonces fuera más allá. Vamos a escuchar una grabación de 1956. Esto es interesante porque esta experimentación que estamos a punto de escuchar fue grabada en 1956. Es el Teddy Charles Tentet, el tenteto, o sea que son 10, de Teddy Charles, para el sello Atlantic. Su primero para Atlantic, su cuarto álbum en total en su carrera, al momento de la grabación, 17 de enero 1956. Vamos a escuchar a Teddy Charles Tentet interpretando un tema, composición propia suya, Teddy Charles, The Emperor, el emperador. La música va a hablar un poco de eso, sí, ciertamente, pero aquí lo que vamos a encontrar es conceptos de jazz y de la música en general, armonía avanzada en esta interpretación, que sin duda viene del bop, del bebop y del hard bop, sin ninguna duda, pero nada, va un poco más allá con unos conceptos, algunos americanos y otros europeos, aplicados a los arreglos. Teddy Charles al vibráfono, Art Farmer, que en la grabación original, pobre, una cuestión de derechos de los sellos a los que pertenecen los artistas, no lo permitió. Art Farmer aquí aparece como Peter Urban, pero nada, es el Art Farmer a la trompeta, Gigi Grice al saxo alto, J.R. Montrose al saxo tenor, Sol Schlinger, desconocido pero con buen trabajo en este track, al saxo barítono, Don Butterfield a la tuba, Jimmy Rainey, ídolo del hard bop, en la guitarra, Mal Waldron al piano, Teddy Kotick al contrabajo y Joe Harris a la batería. Composición y arreglo de Teddy Charles de este The Emperor, grabado el 17 de enero de 1956. Interesante. Vamos con la música, sí. Teddy Charles Tentet, The Emperor. Esto es el avant-garde, la vanguardia del jazz hace muchos, muchos años en Tiempo de Jazz. Thank you. Teddy Charles Tentet, The Teddy Charles Tentet, en 1956. Increíble esta experimentación en el 56, haciendo The Emperor, el emperador. Creo que fue claro, ¿no? Eso en la música, cuáles son las partes del emperador, ¿sí? Con esa fanfarria de trompetas y demás. Teddy Charles, compositor y arreglista de este The Emperor, el emperador, con, hay que mencionarlos a todos estos, Art Farmer a la trompeta, Gigi Grice al saxo alto, es que todos tuvieron solos tremendos, J.R. Montrose al saxo tenor, Sol Schillinger al saxo barítono, Don Butterfield a la tuba, Jimmy Rainey, increíble también, grandísimo solo a la guitarra eléctrica, Mal Waldron al piano, Teddy Kotick al contrabajo y Joe Harris a la batería. 17 de enero de 1956, esta fue una grabación para el sello Atlantic, la primera grabación para Atlantic de Teddy Charles, con Tentet o sin Tentet, su cuarto álbum en total en 1956. Teddy Charles, nada, sumamente creativo, uno de los grandes discos, uno de los tapados, como decimos en mi país, en Argentina, ¿no? Un tapado es uno que es muy bueno, pero no lo conoce nadie. Teddy Charles, creemos que con esta grabación, por lo menos, es uno de ellos. Tiempo de Jazz, en nuestro especial de Avant-Garde, sí, la vanguardia, entre 1956, este tema, y 1961, cuando lleguemos al final. Vamos ahora a 1958 con Cecil Taylor, de quien escuchamos música recientemente en alguna emisión de este programa, probablemente en directo. Cecil Taylor, uno de los grandes de la música improvisada, jazz, sí, jazz, pero jazz improvisado, y con lo cual fue más allá todavía del jazz, con sus exploraciones del piano como instrumento de percusión, inspirado por movimientos de bailarines, porque lo suyo era eso, el movimiento y la poesía también que él hacía, pero como pianista de, claro, uno podría pensar un hard bop convertido en free jazz, pero eso sería poco para definir el estilo y lo que significó Cecil Taylor para la música. Ornette Coleman tiene un lugar sin ninguna duda de onda y claro y fijo como un histórico de la renovación del jazz, pero Cecil Taylor está muy cerca, tal vez no es tan conocido por el gran público, pero fue uno de los grandes. Vamos a escuchar entonces a Cecil Taylor, y esto es interesante, después de tanto hablar de Cecil Taylor con nada más y nada menos que John Coltrane. Sí, 1958, 13 de octubre es la fecha, ciudad de Nueva York. Cecil Taylor va y hace su disco, un disco para el sello United Artists, y nada, esta es una de las sesiones difíciles. Esto ocurre en la música, sí, que uno va al estudio y tal vez no tiene el control completo de lo que va a suceder. Entonces, nada, Cecil Taylor dijo que sí a John Coltrane, pero no al resto de los músicos, que de todos modos se desempeñan de manera excelente. Pero nada, aquí vamos a escuchar un track muy raro con los siguientes. Cecil Taylor, ¿no? Ya sabemos, Super Free al piano, John Coltrane al saxo tenor, cercanos de alguna manera en el estilo, pero Kenny Dorham a la trompeta. Este viene de un tiempo remoto del bebop y está aquí claramente del lado del bebop. Chuck Israels al contrabajo y Louis Hayes a la batería. Nada, vamos a escuchar un enfrentamiento, en realidad, porque no sé si están tan juntos, de el piano extraño de Cecil Taylor, que es su disco, con Kenny Dorham, que viene de una onda más tradicional del jazz, desde el bebop y, bueno, bebop absolutamente, y John Coltrane en el medio de las dos cosas, entre la tradición y el futuro fue de John Coltrane finalmente. Vamos entonces con Cecil Taylor, Shifting Down, la composición del trompeta Kenny Dorham. Vamos a escuchar este extraño track de nada, creación altamente creativa, si cabe, jazzística, a cargo de Cecil Taylor. Cecil Taylor en 1958, Shifted Down es el nombre del tema, y este programa se llama Tiempo de Jazz.

escuchamos a Cecil Taylor. Cecil Taylor, este disco salió originalmente bajo el nombre, porque es una sesión de Cecil Taylor, más allá de que no tuviera control completo sobre los músicos que tocaban con él. Esas cosas suceden en el mundo de los discos. Sí estuvo de acuerdo con John Coltrane, por cierto, pero Cecil Taylor aquí mostrando lo propio suyo, pero en un momento anterior a la explosión de su piano, como lo conocemos hasta el día de hoy, y por el cual ganó su prestigio y fama. Sí, el piano percusivo y ultra free. Aquí tenemos a Cecil Taylor haciendo el raro en un contexto de hard bop. Cecil Taylor al piano, John Coltrane al saxo tenor. Como así una trivia simpática, vamos a decir que esta grabación salió en el sello United Artists. En ese momento John Coltrane tenía 58, contrato con el sello Blue Note, entonces Coltrane aparece bajo el nombre de Blue Train, que es el nombre de su disco para el sello Blue Note, ¿sí? Nada, una cosa simpática por contar. Cecil Taylor, John Coltrane, piano y saxo tenor, acompañados por el resto del grupo, sin ninguna duda es de acción también. Incluye a Kenny Dorham a la trompeta, compositor del tema, Chuck Israels al contrabajo y Louis Hayes a la batería. 1958, estamos en tiempo de jazz en Ágora Sol Radio, escuchando la vanguardia del jazz, algunos ejemplos de la vanguardia del jazz entre los años 1956 y 1961. Pasamos a 1958, en realidad seguimos en el 58, el mismo año que Cecil Taylor grabó la música que acabamos de escuchar con John Coltrane, Shifting Down, el nombre del tema. Jimmy Giuffre también hacía lo suyo con su Topsy. Topsy es el nombre de la composición que vamos a escuchar, que fue sin duda un hit de la era de las big bands de jazz, ¿sí? Pero aquí lo tenemos en esta versión muy propia de Jimmy Giuffre. Jimmy Giuffre, un músico más asociado con la costa oeste estadounidense, la producción musical de la costa oeste, que se conoce como cool bop o cool o similar. Los nombres dan igual. Tenemos una versión un poco más sedada de las innovaciones armónicas y rítmicas de Charlie Parker, pero claro, Jimmy Giuffre lleva esta música. Esto es un producto de blancos, hay que decirlo, no por ser racista con la música, pero son blancos, llevan la música entonces está a una dimensión, uno podría decir, jazz contemporáneo de cámara o algo así, ¿sí? Pero de todos modos, la música es de mucha acción, y ahora en los próximos 11 minutos extra que va a durar este Topsy, ¿sí? Una composición de Bobby Durham y Ken Battle, ¿sí? Esto es una música muy antigua, previa a este momento en el que esta gente lo graba, pero vamos a escuchar una exploración que no sé si es tan rompedora, pero tiene algo de rompedor en su quietud y su tranquilidad, dentro de la cual ocurren cosas súper interesantes. Esto requiere la escucha activa. Os invitamos a ello. Sesión grabada el 3 de diciembre de 1958 en los estudios Atlantic de New York. Vamos a escuchar entonces el Topsy a cargo de los siguientes: Jimmy Giuffre, líder al clarinete en este caso, con, y esto viene en el crédito de los discos del disco, con Bob Brookmeyer al trombón a válvula y Jim Hall a la guitarra. Estrellas ellos también por mérito propio, con gran acervo musical en su haber. Vamos entonces con Jimmy Giuffre y sus amigos Bob Brookmeyer y Jim Hall en esta versión de Topsy, de versión de un tema swing, pero con un toque americano occidental, americano. Jimmy Giuffre, su clarinete en tiempo de jazz. Thank you. escuchamos a Jimmy Giuffre al clarinete y como arreglador, en este caso líder del grupo y arreglador de este Topsy, que fue uno de los hits en la era de las big bands. Aquí escuchamos esta grabación del año 1958 con Jimmy Giuffre al clarinete, como dijimos, Bob Brookmeyer al trombón a válvula y Jim Hall a la guitarra. En realidad aquí hubo una acción que uno diría West Coast Jazz, jazz de la costa oeste, antes lo dijimos, un poco más asociado al cool, pero proviene indudablemente de los desarrollos bebop de Charlie Parker, y va un poco más allá en direcciones muy diferentes, ¿sí? Incluyendo americana, uno casi podría decir, sí, más trabajado últimamente por personas como Bill Frisell, que no sé, probablemente tengan esto como referencia, y también una visión un poco más contemporánea del jazz, así como uno diría de cámara. Jimmy Giuffre, entonces, con los que también se conocen como los Jimmy Giuffre Three, ¿sí? Los tres de Jimmy Giuffre: Jimmy Giuffre al clarinete, Bob Brookmeyer al trombón y Jim Hall a la guitarra. Todos ellos juntos aquí con nosotros en Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz dedicado en esta emisión número 102, especialmente a la vanguardia vanguardia en los Estados Unidos, sí, del jazz entre los años 1956 y 1961. Vamos a pasar a 1959. 59 es un gran año. 59 es el año de los Giant Steps de John Coltrane, o es el año del Kind of Blue de Miles Davis. Ya acá estamos diciendo cosas muy importantes, pero también es el año de Sun Ra and His Orchestra. Obviamente Sun Ra, a diferencia de John Coltrane o de Miles Davis, que acabamos de mencionarlos, nunca logró, ni logrará, lamentablemente. Ojalá que algún día sí, pero visto cómo está todo, no. No logrará, decíamos, Sun Ra, una mayor aceptación por parte de lo que en inglés se llama el mainstream, o sea, la corriente principal, o sea, la gente normal que escucha la música. Claro, Sun Ra obviamente siempre se dedicó a la exploración, a una exploración de tonos, y esto no va a ser casual decir esto, de tonos cósmicos, ¿sí? Sun Ra es el inventor, por lo menos dentro del jazz, de lo que algunos llaman el afrofuturismo, sí, o sea, una especie de ciencia ficción con un tono afroamericano, pero nada, con elementos, claro, Sun Ra en los 50 no podemos hablar de psicodélico, pero sin duda es pre-psicodélico o proto-psicodélico. No sé, George Clinton, este es el programa de jazz, pero tal vez alguno de vosotros conozcáis a George Clinton, que es músico de funk, y que tiene algo de esto, de la estética incluso de Sun Ra, que en los conciertos aparecía vestido de egipcio o con músicos y bailarines con estéticas exóticas, uno diría, incluso para la propia negritud estadounidense. Nada, después de todo esto que dijimos, la música tal vez no va a sonar tan rompedora como luego lo fue Sun Ra a partir de los 60s, pero mientras estuvo en Chicago y antes de mudarse a New York, justamente en los 60s, mientras estuvo en Chicago en los 50s, estamos hablando de fines de los 50s, Sun Ra grabó esta música fantástica. Vamos a escucharlo en esta grabación, que es de 1958, realizada en el Saturn Studio, porque el sello es el sello Saturn, de los primeros afroamericanos a cargo de un sello, ¿sí? Hay que decir esto, se entiende, en los 50 en Estados Unidos, un tema importante y difícil de tratar, pero nada, aquí tenemos entonces a Sun Ra y su orquesta, de la cual algunos miembros todavía siguen vivos, y no solo eso, sino que interpretan y salen al directo como orquesta. Hace un par de años tuvimos oportunidad de ver aquí en Madrid, en el Teatro Lara, a Marshall Allen, que está en esta grabación, y otros orquestas viejos y nuevos en una actuación. Sun Ra al piano y a la celesta, creo que se dice así, ¿no? Es lo que suena como un glockenspiel. Howard Dodson en la trompeta, Julian Priester al trombón, estamos hablando aquí de personas de acción, James Spalding y Marshall Allen, recién mencionado, a los saxos, flautas, donde corresponde, John Gilmore al saxo tenor, Charles Davis al saxo barítono, Patrick también al barítono y la flauta, Ronnie Boykins al contrabajo y William Cochran a la batería. John Gilmore, Marshall Allen, James Spalding, Julian Priester, históricos del jazz de exploración. Vamos entonces con este Blues at Midnight, es la composición de Sun Ra, Sun Ra y su orquesta desde Chicago en 1958, la vanguardia del jazz en tiempo de jazz. Thank you. escuchamos a San Ra. San Ra, San Ra, en realidad uno dice San Ra, San de S-U-N, del sol en inglés, y Ra es el dios del sol en Egipto, ¿sí? San Ra, entonces sería como sol, sol, o algo por el estilo. Ese es el nombre de San Ra, que en realidad nació con un nombre más así a la occidental, Hermann Poole Blount, ¿sí? Luego, en algún año, en 1950 y tantos o algo así, San Ra se cambió legalmente su nombre legal, a Le Sonny R. Es que viene con un apóstrofe y con una R, Le Sonny Ra. Ese fue el nombre de San Ra desde el día que se cambió su nombre hasta que se murió en 1993. San Ra, un innovador, un original, habría que decir. Sí, lo escuchamos aquí entonces en esta grabación de 1959, Blues at Midnight, su composición, y el genio de todos sus amigos, Pat Patrick, Marshall Allen y otros, ¿sí? San Ra, entonces, con nosotros, el jazz de experimentación en Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz exclusivamente desde Agora Sol Radio, aquí en Madrid, para el mundo. Jazz de todos los estilos, de todas las épocas, y nada, bueno, en este caso, todo concentrado en esta emisión en la vanguardia. Vanguardistas de los 50. Por ejemplo, Günther Schuller. Günther Schuller, una personalidad interesante, trompa principal en la Metropolitan Orchestra en la ciudad de New York. Estamos hablando de los años 50. Pero además de esto, que implica un gusto por lo clásico, sí, en sentido orquestal, sinfónico. Además de esto, Günther Schuller también tenía un interés en el jazz. Él es uno de los participantes de las sesiones de algunas, por lo menos, de las sesiones The Birth of the Cool de Miles Davis en los años 48, 49, 50. Eso solo ya garantiza su lugar en el jazz y su crédito jazzístico. Pero Günther Schuller tenía otros intereses. Quería aunar la improvisación y el feel y la libertad del jazz con formas más cercanas a lo europeo, ¿sí? Entonces eso es lo que se conoce como the third stream, la tercera corriente, que es eso, la confluencia de jazz y música clásica. Entonces, dentro de este contexto, Günther Schuller hizo varias cosas: componer, dirigir, arreglar, y ahora lo vamos a escuchar en varias de estas capacidades. Günther Schuller, en este año de 1960, vamos a escucharlo haciendo una mezcla de, como decíamos antes, clásico con jazz a través de un arreglo de un tema de Thelonious Monk. El tema en cuestión es Criss Cross, así es el nombre del tema, y entonces vamos a tener aquí a Günther Schuller como arreglador, no solo arreglador del tema, sino compositor, casi uno podría decir también, de las cuatro variantes. Variants on a Theme of Thelonious Monk, ese es el nombre del tema. Variaciones, sí, esa es la palabra, variaciones sobre un tema de Thelonious Monk, Criss Cross, entre paréntesis, esa es la composición. Variación 1, variación 2 y variación 3 y la 4. Vamos a escuchar todas seguidas 15 minutos de estas variaciones de Günther Schuller sobre Thelonious Monk. Pero claro, dicho así, claro, Monk es más conocido, Günther Schuller en absoluto seguramente, pero los participantes de esta grabación sí lo son: Ornette Coleman, solos de saxo alto; Eric Dolphy, solos de saxo alto, clarinete, bajo y flauta a lo largo de estas cuatro variaciones; George Duvivier al contrabajo, al igual que Scott Lafaro. O sea, que un formato interesante de dos contrabajos. Y tenemos violín, viola, dos violines, viola y cello, lo que implica un cuarteto de cuerdas, todo esto aunado. Ah, vamos a poner a los, esto es importante, Jim Hall, guitarra eléctrica, Stick Evans a la batería, y el contrabajista en estos tracks es, ah, ya dijimos, George Duvivier con Scott LaFaro. Bien, este es el personal y la música va a sonar accordingly, ¿sí? Con excelencia en la performance, pero también una intención muy clásico jazzística, muy en boga en aquella época. Ahora el third stream no existe más como, como corriente, porque ya está integrado en la corriente principal de la música. Así que nada, vamos con esta innovación de los 50, pero que finalmente es parte de nuestra vida ahora en los siglos 21. Este es Günther Schuller a la arreglo y la dirección de una variaciones sobre un tema de Thelonious Monk, jazz con clásico en 1960 en tiempo de jazz. Escuchamos, claro, este disco viene presentado, si lo buscáis por ahí en la red, figura como John Lewis Jazz Abstractions. John Lewis, pianista y líder del Modern Jazz Quartet, que justamente toda su carrera está basada en aunar jazz, blues también en particular, con formas clásicas a la europea. Un poco de eso escuchamos en estas variaciones sobre un tema de Thelonious Monk, un arreglo de Günther Schuller. Es él el que lleva el crédito, en este caso Günther Schuller, como arreglador y director del grupo, de estas variantes sobre un tema de Thelonious Monk. El tema es Criss Cross y escuchamos variantes 1 a 4 arregladas, o como decíamos antes, casi compuestas por Günther Schuller, con actuaciones relevantes: Ornette Coleman al saxo alto, Eric Dolphy al clarinete bajo y también un poco de flauta, George Duvivier al contrabajo junto a Scott LaFaro, los dos juntos, Jim Hall a la guitarra, Styx Evans a la batería, cuarteto de cuerdas completo y de acción, no solo de fondo. Acción del cuarteto de cuerdas, acción de todos en esta música arreglada por Günther Schuller. Variaciones sobre un tema de Thelonious Monk, eso escuchamos recién en Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz desde Ágora Sol Radio para todos en cualquier parte del mundo que se encuentren. Continuamos con nuestro especial de vanguardias. Vanguardias entre 1956 y 1961. Concentrados en estos años, todo esto que escuchamos y más, sí, que no hay lugar para todo, pero solo por dar un indicio de qué es lo que ocurría por esa época en el jazz. Eric Dolphy, que acaba de participar con todos, sí, lo tuvimos a Eric Dolphy con Günther Schuller, creo que sí, pero bien, Eric Dolphy, vamos a escuchar a Eric Dolphy por sí mismo, uno de los grandes improvisadores. Hay que decir esto, improvisador, sí, como compositor. Es que Eric Dolphy murió muy joven, tenía 34 más o menos aproximadamente al momento de su muerte, y entonces faltaba todavía, no sé, 10 años más por lo menos para un desarrollo mayor de su potencial. A pesar de eso, en su corta vida, Eric Dolphy dejó registro, testimonio de su saber hacer, de su comprensión profunda del jazz en sus instancias más tradicionales, y esto quiere decir el blues, para empezar, y luego el resto, pero también un genio para ir más allá, para romper barreras, pero con lógica. Que ese es el punto, no es romper por romper, sino que es romper con algún tipo de lógica, o al menos alguien espera eso. Bueno, si no, ya pasamos a punk, podría ser, pero no sabemos, no importa. Eric Dolphy, uno de los grandes, sin ninguna duda, que podía tocar in and out del tema. Eric Dolphy, vamos a escucharlo ahora entonces en una grabación suya, bajo su propio nombre, del año 1960, 21 de diciembre es la fecha, en New Jersey, en los estudios de Van Gelder, Rudy Van Gelder, uno de los grandes ingenieros de sonido del jazz, allí en su, esto no era la casa, esto ya era su estudio. Eric Dolphy grabó esta música para su álbum Far Cry, que es una de las primeras apariciones también de Ron Carter al contrabajo, que luego pasaría al grupo de Miles Davis y más tarde a la historia, ¿sí? Y sigue hasta hoy. Eric Dolphy, en este track vamos a escucharlo a su instrumento número 2, que es el clarinete bajo. El primero es el saxo alto, el número 3 es la flauta. Aquí solo al clarinete bajo Eric Dolphy junto a Booker Little. Pocas grabaciones en estudio, más en directo, pero aquí tenemos una de esas pocas en estudio con gran trompeta Booker Little, otro también que se fue antes de tiempo a sus 23 años en el 61 o 2. Jackie Byard, este duró más, al piano, es el compositor de lo que vamos a escuchar. Ron Carter, como dijimos, al contrabajo, y Roy Haynes, histórico desde los tiempos de Charlie Parker, incluso a la batería. Diciembre 21, 1960, habíamos dicho, Mrs. Parker of KC, la señora Parker de Kansas City, ese es el nombre del tema, composición del pianista Jackie Byard, obviamente un homenaje a la madre y a el propio Charlie Parker, pero desde 1960 y con una onda muy distinta. Eric Dolphy expandiendo las fronteras del jazz aquí en clarinete bajo en Tiempo de Jazz. ¶¶ Eric Dolphy, de su álbum Far Cry, grabado 21 de diciembre de 1960 en New Jersey. Mrs. Parker of KC, la señora Parker de Kansas City. Bert's mother, la madre de Bert. Bert es Charlie Parker. Esto fue uno de los dos homenajes de este álbum a Charlie Parker, en este caso en particular su madre. Eric Dolphy aquí al clarinete bajo, Booker Little a la trompeta, Jackie Byard al piano, compositor del tema también, Ron Carter al contrabajo y Roy Haynes a la batería. Esto es el bebop y más allá. Todavía no es post-bop. Yo diría que casi sí. Esto podría ser un comienzo del post-bop, o como se llame, música creativa de vanguardia entre los 50s y los 60s por Eric Dolphy. Aquí con nosotros en Tiempo de Jazz. Vamos a escuchar ahora otra instancia. Y aquí esta instancia es interesante porque Eric Dolphy siempre estuvo por la creatividad y el ser rompedor e ir más allá. En cambio, Johnny Griffith es más un saxofonista de hard bop clásico, uno diría, casi. Sin embargo, hay que recordar que Johnny Griffith colaboró con personas como, por ejemplo, Thelonious Monk, ¿sí? O con Art Blakey. O Eddie Lockjaw Davis. Con Lockjaw Davis tuvo un dúo, con Art Blakey fue de los Jazz Messengers, y con Thelonious Monk reemplazó nada más y nada menos que al mismísimo John Coltrane, cuando Monk tuvo durante 7 meses a Train en su propio grupo. Entonces, Johnny Griffin es uno de los saxofonistas creativos, no tanto de la vanguardia, pero sí creativo en el espectro del jazz. En esta grabación para el sello Riverside los vamos a escuchar junto a, y aquí viene justamente la parte rara de la música, Julius Watkins al corno francés, aquí en España le llaman trompa. Es un instrumento más asociado con la música clásica, con un sonido muy particular, que a pesar de ser uno de los de ese tipo de instrumentos que usan ese tipo de boquillas como las trompetas o los trombones o demás, no comparte nada el sonido y nos lleva a un lugar muy particular. Julius Watkins fue uno de los famosísimos, dentro del terreno del jazz, trompistas, y lo vamos a escuchar aquí entonces haciéndole el contrapunto a Johnny Griffin al saxo tenor. El resto del grupo es Bill Lee. A ver, estamos en el track número 15. Bill Lee es el contrabajo, sí, y Ben Reilly a la batería, que sin duda supo tocar junto con Johnny Griffin con Thelonious Monk. Eso ya dice algo. La música va a tener este toque jazz, pero jazz extraño, con un eco lejano de música de cámara contemporánea europea a través de la trompa de Julius Watkins. Vamos con Johnny Griffin y su saxo tenor. El tema se llama Why Not, ¿por qué no? Composición de Johnny Griffin, 1961 es el año de la grabación. Esto es la vanguardia en con fines de los 50s y comienzos de los 60s en Tiempo de Jazz. Thank you. escuchamos a Johnny Griffin al saxo tenor y su composición, Why Not, ¿por qué no? Ese es el nombre del tema, Johnny Griffin con Julius Watkins a la trompa. Interesante el sonido de la trompa, interesante la improvisación de Julius Watkins. Escuchamos a Bill Lee, Bill Lee y Larry Gales a los contrabajos y Ben Reilly a la batería. Grabación de 1961, Johnny Griffin, un intérprete más asociado al hard bop y a otro tipo de empresas, aquí en esta exposición. Es interesante, sí, 1961 es el año de la grabación, pero es interesante los años en que ser creativo, esto pasó en muchísimas músicas, sí, en el rock también, en otros años, en que ser creativo era lo que pagaba de alguna manera, sí, y todo el mundo estaba por eso. Johnny Griffin también fue parte de eso. Esto es Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio. Estamos escuchando vanguardias del pasado, vanguardias que todavía suenan a vanguardia y por eso las ponemos. Vamos a escuchar ahora una música que originalmente salió bajo el nombre de Gil Evans. Gil Evans, el famoso compositor, más que nada arreglador, sí, de tantas músicas, principalmente para Miles Davis. En la segunda mitad de los 50, eso es historia del jazz, sí, clásicos del jazz. Pero Gil Evans tenía una vida fuera de Miles Davis y entonces no solo arreglaba y dirigía para sí y para otros, sino que también ponía su nombre para grabaciones definitivamente de otros. Ese es el caso de este Into the Hot, ese es el nombre del álbum, figura a nombre de Gil Evans, si lo buscáis en la red lo vas a encontrar así, Gil Evans Into the Hot, pero en realidad Gil Evans aquí es un poco como el anfitrión de otros músicos, especialmente Cecil Taylor y, que es nuestro punto ahora, John Carisi. John Carisi, absolutamente desconocido, sin embargo, miembro de agrupaciones históricas del jazz. Por ejemplo, el Nonetto de Miles Davis de 1947-48, grabaciones 49 y 50, que se conoce ahora como Birth of the Cool. Eso incluye no solo tocar la trompeta en alguna de estas sesiones, sino también ser el compositor, uno de los tracks, de los 12 famosos tracks de Birth of the Cool de Miles a fines de los 40, es el Israel, el nombre del tema de John Carisi. Nada, un compositor de verdad, un compositor que sin duda tiene un pie en el jazz, pero que entiende y sabe de músicas contemporáneas más en el tipo clásico. Un poco de eso vamos a escuchar ahora también en este Angkor Wat, donde además se podría agregar, podríamos decir ahora desde nuestro léxico, algo de world music, un poco de todo. Esto sería casi también, como escuchamos antes con Günter Schuller, la tercera corriente, sí, que es aunar jazz clásico y en este caso también alguna otra textura más exótica. Gil Evans, John Carisi es trompeta en general, aquí está como compositor y también director de la orquesta. Gil Evans tiene también un papel como arreglador, no sabemos si director también del grupo, y la gente que participa aquí son todos tremendos sesionistas de la ciudad de New York, incluyendo entre otros a Phil Woods, por ejemplo, o a Bob Brookmeyer, o a el mismísimo John Carisi en trompeta. Nada, sección rítmica a cargo de Milt Hinton al contrabajo, Ozzy Johnson a la batería, y nada, músicos espectaculares interpretando esta música difícil pero altamente, ¿cómo podemos decir? Que da de sí, para decirlo así entre nosotros. Vamos entonces con el Angkor Wat, composición de John Carisi, probablemente dirigida por John Carisi con el auspicio de Gil Evans, sesionistas espectaculares de New York en 1961 en este jazz de exploración en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. el swing del jazz, pero con el toque extraño, sí, de John Carisi, siempre fue lo suyo, compositor de Israel, en las sesiones Birth of the Cool de Miles Davis. Este tema lo hemos escuchado aquí en alguna emisión. Estamos hablando de 1948 o 49, pero también compositor de Springsville, que está en, es el tema que abre el Miles Ahead de 1957. John Carisi está más presente en la música de lo que uno podría pensar. Su nombre es casi desconocido, pero nosotros lo traemos aquí porque es uno de los grandes creadores de los 50s o de siempre. John Carisi, su propia conducción, o tal vez la de Jill Evans, no lo tenemos muy claro, pero nada, música grabada en 1961, composición de John Carisi, Angkor Wat, y con la crema de los sesionistas e improvisadores de jazz de Nueva York en ese momento, 1961, algún momento de octubre, es cuando John Carisi grabó esta música, y la traemos aquí para vosotros en Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz exclusivamente desde Ágora Sol Radio, para el mundo desde Madrid, escuchando, nada, jazz de todos los tipos, en este programa en particular, creativo jazz de vanguardia, entre 1956 y 1961. Vamos a cerrar esta emisión número 102, nuestro variado número 50, dedicado específicamente, especialmente a la vanguardia jazzística de esa época, con George Russell, uno de los grandes nombres, porque no solo es músico y compositor, sino también un teórico, que a través justamente de su pensar, de su hacer, de su teoría, le dio fondo y plataforma a desarrollos del jazz. El más destacado probablemente los experimentos modales de Miles Davis, ya en Birth of the Cool y luego a través de discos como por ejemplo Kind of Blue. George Russell en 1947, por ejemplo, hizo la composición y arreglo de Cubano B, Cubano Bop, música también en este programa, en alguna emisión lejana. Cubano B, Cubano Bop, música para la orquesta Dizzy Gillespie, una composición y arreglos de la composición que, nada, por un lado exploran el afroamerican, el afro-cuban, en realidad hay que decir afro-cuban, ¿sí? Pero también de alguna manera sientan el precedente para lo que luego sería el desarrollo del jazz modal. George Russell, uno de los teóricos con más influencia en el jazz y con grandes discos en su haber, y con gente fantástica. George Russell, sus grabaciones con Bill Evans o John Coltrane o estrellas de ese calibre, y porque ese es el calibre de George Russell como compositor. Aquí lo vamos a escuchar en una grabación con su sexteto, en el cual extrañamente, raramente, el Russell toca también el piano. Piano y arreglos de George Russell, la composición en este caso también, acompañado por Don Ellis, que luego sería su propia persona, líder originalísimo en los 60s y 70s. Don Ellis a la trompeta, Dave Baker, menos conocido, pero con un super solo de trombón al comienzo del tema. Eric Dolphy, lo escuchamos un montón en este programa y casi está hecho a propósito, porque siempre es un placer escuchar a Eric Dolphy. Nada, saxo alto o clarinete bajo según corresponda. Steve Swallow al contrabajo, aquí ahora toca el bajo eléctrico y sigue en activo, y Joe Hunt a la batería. Grabación del 8 de mayo, que es la fecha de el armisticio en Europa de la Segunda Guerra Mundial, pero de 1961 vamos a escuchar a George Russell y su composición Aesthetic. Es con dos Zetas porque está referido al un famoso boxeador en los años 50 y el tema está dedicado a él. Entonces hace un juego de palabras con el apellido del boxeador George Etzer con Aesthetic, y nada, es solo por dejar constancia de por qué compuso este tema George Russell. Estos son los movimientos de un boxeador en el ring, en la acción del contrapunto, nada, hard bop y un poco más allá, casi es third stream. George Russell Sextet, su composición Aesthetic en Tiempo de Jazz.

George Russell Sextet. George Russell, compositor, arreglista de este Aesthetic, su composición en esta grabación de mayo 8, 1961 en la ciudad de New York. George Russell, como dijimos, al piano y los arreglos, con Don Ellis a la trompeta, Dave Baker al trombón, Eric Dolphy al saxo alto o el clarinete bajo, que es lo que más tocó en este tema, Steve Swallow al contrabajo y Joe Hunt a la batería. Jazz de exploración, jazz creativo, aquí con George Russell y a lo largo de toda nuestra emisión número 102 de Tiempo Jazz. Gracias por vuestra compañía, os esperamos en una próxima edición y nada, hasta la próxima, chau. Esto fue Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasaroff.